escucha estas palabras que en este canto a ti te digo. No creas que son palabras cerradas, sin fundamentos y sin verdad, pues ellas darán a tu alma la paz que buscas con ansiedad. Sagradas palabras, asemejan a una oración para que Jesús te salve.